Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Hace unos años pidieron a una institución ayuda material a un empresario de mucho dinero. La persona encargada de hacer la solicitud pudo ponerse en contacto directo con el millonario. El pedido era para una obra verdaderamente necesaria y este hombre era el que podía responder a esta solicitud. Sabiendo que no era para sí mismo que pedía, el solicitante lo abordó con respeto, pero el poderoso le dijo que no tenía la posibilidad de hacerlo. El encargado de esta obra de beneficencia para los más pobres le dijo que él disponía de ese dinero y no era dueño absoluto del mismo, ya que Dios se lo había dado para que lo comparta. Cuando le dijo que no era el dueño absoluto, le tocó el amor propio. Por eso lo invitó a su mansión. Allí le mostró todo lo que poseía y le mostró las escrituras. Como no accedió a su pedido, la persona que buscaba la ayuda para los pobres le dijo: bueno, muy bien, gracias por su atención. Lamento que no haya podido ayudarnos, pero si usted quiere, nos volvemos a ver aquí, en este mismo lugar, entre sus posesiones, dentro de 200 años. No sé si esa frase lo habrá dejado pensando al que se sentía un semidios, dueño absoluto de todo, pero para la fecha que le propuso como reencuentro, seguro que estaban las cenizas de ambos en algún lugar. Allí ya no iba a ser el dueño de nada en este mundo, porque lo único que nos llevamos es lo que compartimos. Todos estamos en este mundo como administradores. No somos dueños absolutos de nada ni de nadie. Sin embargo, influidos por la rutina, que puede suceder que nos acostumbremos tanto a lo circundante hasta engañarnos inmaduramente, pensando como dueños de ellas. Nos puede acontecer con el aire que respiramos, los asuntos, los negocios, el lugar donde vivimos, nuestros títulos, las personas que nos rodean, la salud. Cuando nos falta cualquiera de ellas, nos duele terriblemente porque nos apegamos tanto y nos parece que nos sacan una pertenencia propia, adquirida perpetuamente hasta la eternidad. Es importante desarrollar nuestra fe en el único dueño de todas las realidades y aprender a vivir con una actitud de peregrinos. No poseemos nada definitivo en este mundo. Para no sufrir sin sentido, nos conviene utilizar todo lo que poseemos como medios y no como fines en sí mismos. Un himno de la liturgia de las horas de la Iglesia Católica dice: las cosas son herramientas y buscan quien las maneje. Hay que hacerlo con sabiduría. Madurar consiste en asumir existencialmente que todo pasa y solo el ser supremo permanece para siempre. Aquí y ahora estamos llamados a compartir cordialmente con los demás todo lo que somos y tenemos, disfrutando con gozo del auténtico amor. No convirtamos en absoluto nada pasajero. Y tratemos de ejercitarnos en el verdadero desapego que nos permite utilizar los objetos como medios para alcanzar el último fin para el que fuimos creados. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.